Son medidas que nuestro país hace no mucho ya ha recurrido y terminó, como todos sabemos, con la peor crisis de deuda que ha tenido toda nuestra historia. Es evidente que las últimas medidas, tanto la devaluación como el recorte en la obra pública y el anuncio de ajustes a futuro, son escenarios que claramente buscan resolver la crisis fiscal que tiene nuestro país a costa de un ajuste que impacta de manera brutal en porciones importantes de nuestra sociedad. Es evidente que no es el camino y que tenemos y vamos a tener enormes dificultades sociales en los próximos meses, ¿no? Daniel, ¿y ustedes qué creen que pasó con este gobierno que ni siquiera lo económico ha podido resolver? Ya van casi 2 años y medio y ha empeorado las cosas en materia económica. Mirá, el problema es que el rumbo que están tomando son claramente ahora, ¿no? Más nítido de un ajuste directo es, la verdad que es navegar en el Titanic cuando todos los datos están en un anuncio muy claro de avecinarse una crisis en el corto mediano plazo si las medidas son en ese sentido. Y la verdad que la diligencia está la diligencia, los dirigentes económicos, los que tienen responsabilidades de comandar la economía del país, están efectivamente bailando la cubierta del Titanic, llevándonos en un barco donde claramente los que después no vamos a tener botes donde recurrir van a ser los sectores más humildes, ¿no? Realmente son escenarios muy complicados en el corto y en el mediano plazo. ¿Cómo se sale de esto? Ustedes en la jornada de hoy tenían unas protestas de ollas populares en distintos lugares del país ante la situación social que se está viviendo. ¿Qué salida se ve desde los sectores populares, los movimientos sociales, las fuerzas políticas que hoy están en la oposición? Creemos que es tiempo de unirnos. Es tiempo de unirnos porque nos va a afectar a todos el ajuste que está en marcha. Nosotros estamos propiciando tanto en la salida política como en lo social la mayor unidad posible. Nosotros vamos a impulsar una marcha federal donde vamos a confluir con el conjunto de las centrales obreras y los movimientos populares en la Argentina por una agenda social que tome el Congreso. Y entendemos que esa realidad es una realidad que exige el más amplio acuerdo, ¿no? Es claro el rumbo que ha tomado el gobierno y que si había alguna duda ya están absolutamente disipadas. Y hoy es como enfrentar una situación social muy difícil que tiene que encontrarnos juntos, digamos, ¿no? Quienes padecemos esta realidad para construir alternativas que no nos continúen empobreciendo, ¿no?